está hecha yendo dirección a barrio, antes de llegar a las escuelas, donde hizo Pili y Melo la casa. Es esta huerta. Ahora está edificada. Esta soy yo, Pilar Guerra. Sería en verano porque, bueno, pues por la vestimenta que llevo y demás, me imagino que sería sobre los meses de verano.